Simon Music. You know, sketch. Rumba, rumba, rumba, rumba. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. La rico está llena y baila la rocha. Amenaza con la que sean pelotas. Pa' que baile la rumba y baile la morocha. Amenaza con la que sean pelotas. El creador del movimiento urbano.